Onda Color 107.3. Creamos ciudadanos. Por favor, si bebes refresco, échalo a la papelera. Y si comes pipa, échalo también a la papelera. Que tiren la bolsa dentro del bidón, que no la tiren fuera. Y que si vemos a alguien tirando la basura fuera, pues nosotros mismos que le demos los consejos que la tenemos que dar. Tienen una que colabora y va a la bolsita cerradita y al contenedor. También hay muchas personas que buscan por la basura. Y el consejo que le doy es que busquen, pero que no la tiren de los bidones. La basura, las nueve no sé, se echan en el contenedor, no afuera. Sal adentro para que te limpie el barrio. Yo reciclo el papel y el cartón, hay que echarlo en el contenedor azul. Recicla la botella, el contenedor verde. Es cuestión de no tirarla al suelo para que los niños no se corten. Los envases se tiran en el contenedor amarillo. Campaña de concienciación, tu barrio, el más limpio de Málaga. Plan comunitario, proyecto hogar. Hip hop, funk, soul, jazz y toda la música negra que quieras de la mano de DJ Funky Beast. Los lunes de 8 a 9 de la noche en Rimas Primitivas. Escúchalo en Radio Onda Color en el 107.3 de la FM de Málaga o en www.ondacolor.org. Siente el ritmo y baila. El mundo es nuestro barrio. كلنا فيه جيران. Todos somos vecinos. أهلا بك في جمعيتك. Ven a tu asociación. Campaña ciudadana por una convivencia intercultural. Vecinos del mundo. Asociaciones de vecinos. ¿Has hecho paella para ocho y se la ha terminado comiendo el perro porque no despelechaste de las alcachofas? ¿La chica que te gusta hasta la palpitación te ha dicho emocionada que te considera un hermano? ¿También que se va a vivir al sur de la Patagonia? ¿En el nuevo departamento del curro te has sentido como la niña del exorcista en el Rocío? ¡Rigan! ¡Que ya saltan las rejas! Si es martes, no te preocupes, porque haremos que se te olvide. Todos los martes de 9 a 10 de la noche estaremos contigo en el programa Sobre Casi Nada, para hablarte de eso, de casi todo. El 11 de enero, gran estreno mundial en Onda Color. Radio Cole, de lunes a jueves de 9 menos cuarto a 10 de la mañana en el 107.3 de la FM. ¿Has tenido un mal día? ¿Estás todo el día estudiando y ya estás cansado? ¿Que te hace muy cuesta arriba el trabajo? Eso es porque no miras el lado positivo de la vida. Life's a piece of shit when you look at it. Por eso escucha cada martes de 8 a 9 en Málaga Go. Porque 10 oyentes no pueden estar equivocados. Hola, buenas. ¿Se puede? Vengo por lo del contrato. Sí, sí, pase, pase. Aquí lo tengo. Por cierto, ¿de qué contrato se trata? Sí, el de la subcontrata. ¿O venía usted del paro? Bueno, es igual. Vamos a ver. La parte contratante de la primera parte es la parte contratante de la segunda parte. La parte contratante de la parte subcontratante de la primera parte es la parte contratante de la segunda parte. ¿Cómo? No te dejes liar. Fíjate en tu contrato. Denuncia el fraude. Rompe con la precariedad. Yo cada miércoles escucho lo que salga de las pelotas en Onda Color 107.3. ¿Qué pastilla es la mejor para no quedarse embarazada? ¿Hay alguna alternativa al condón y a las pastillas? ¿Qué riesgo corro si no uso condón? ¿Cómo puedo saber si he pillado una enfermedad de transmisión sexual? ¿Debería protegerme cuando practico sexo oral? Yo he resuelto mis dudas en el consultorio de salud sexual del Centro de Salud de Palma Palmilla. Los miércoles de 6:30 a 8, un profesional sanitario te atiende y resuelve tus dudas. No hace falta tener cita previa y es totalmente confidencial. Tarde joven, los miércoles de 6:30 a 8 de la tarde. En el sexo, no te acuestes con dudas. Málaga Go, tu magazín de ocio y cultura. Muy buenas tardes a todos, tanto a los que nos sintonizáis a través del 107.3 de FM o de internet. Sed muy bienvenidos un martes más a Málaga Go. Ya sabéis, vuestro magazín de ocio o cultura, como decíamos antiguamente, o como reza nuestro nuevo lema, porque 10 oyentes no pueden estar equivocados. Una semana más estamos aquí para compartir con vosotros una hora de risa y de entretenimiento. ¿No es así, Leandro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Saludo a todos los oyentes. Queremos pasar una hora en la mejor compañía, la vuestra. Y de momento, os invitamos a que os quedéis con nosotros hasta las 9 de la noche y que escuchéis en el blog, si aún no lo habéis hecho, la nueva cuña publicitaria del programa. Una cuña bastante peculiar, con la música de La vida de Brian de fondo, bastante graciosa, creo yo, y que es un adelanto de la nueva cabecera que estamos preparando y que ya os anunciamos, contaremos para ir con ella, con la colaboración de la mítica banda Deep Purple y puede que incluso con el genial Ray Charles, ¿no es así, Leandro? Ha sido unas negociaciones duras, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Hemos tenido que poner ahí pasta. No hay nada como pagar las guys y podemos hacer lo que queramos. Yo no, aquí ya lo que queramos. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues bien, entretenida. Ya te hemos estado contando todo el rollo que hemos tenido aquí. Con la autoridad. La coordinadora de la radio y yo con problemas que hemos tenido con la Guardia Civil y tal. Bueno, nada grave. Nos buscamos aventurillas. Nada buscamos grave, menos mal, ¿no? Sí, cosa que contar a los nietos. Y una semana también de mucho cine me ha estado contando, ¿no? Sí, bueno, estuve viendo mi periplo por las películas candidatas a los Oscar, vi Los chicos también, que no estaban viendo, de luego. Yo volví a ver anoche Los intocables de Elliot Ness. De verdad, la estaba viendo, mientras estaba cenando estaba viendo que estaban echando. Esas son películas, ¿eh? Sí, señor. Andy García, joven, guapo. Increíble. Luego en el cine desarrollaremos en detalle que me he preparado una chuletilla, te la he mandado esta mañana, no sé si la podía echar un vistazo a la de Poltergeist. Sí, está aquí mismo. Y luego entraremos en profundidad. Me siento muy, no sé cómo decirlo, acompañado hoy aquí en el estudio por todos vosotros oyentes, que ya sabéis, estáis ahí en internet escuchándonos y no tanto. Y bueno, yo creo que ya estamos listos, ¿no? Que empiece el Málaga Go de hoy. Como siempre, arrancamos adelantando todos los contenidos y como cada semana lo hacemos desde un sitio muy especial. ¿Hoy qué toca? Pues hoy nos vamos a un concierto de rock. Es increíble la rapidez con la que nos movemos de un sitio a otro últimamente, ¿eh? Estamos finos. Bueno, en la agenda vamos a hablaros hoy especialmente del concierto que Raimundo Amador va a dar este sábado en la Sala París 15. Vaya ambientazo para empezar el programa, desde luego. En el cine tendremos El cine negro, que por fin se estrena, de Natalie Portman, Secretariat, que os la recomendamos, va sobre caballo, y la última, esperemos que última, de Saw 7. Sí, no, ya creo que no van a seguir más por ahí. Dios te oiga. Y bueno, dentro de la sección de deportes os contaremos el empate del Málaga 2 en la Rosaleda frente al Getafe, ahí en el último minuto y sufriendo mucho. Los próximos partidos de Unicaja, ya que esta semana no jugó porque está disputando algo para el Rey, el balonmano y el polideportivo, como siempre. Y en nuestra aclamada y esperemos que próximamente premiada sección de FAL debatiremos acerca de la gala de los Goya, que estuvo muy movidita y quizás lo menos novedoso fueron los premios. El caso Contador, que según parece la Federación Española lo asuelve de momento. Y estaremos en directo en Mestalla para ver cómo arranca el Valencia-Schalke 04. A ver la vuelta de Raúl a España, cómo será. A ver, ¿tú te imaginas que Raúl viene a fastidiarnos con todos los años que tiene? Se lo está diciendo un valencianista. Contrólate. Raúl, tranquilo. Pues bueno, nos volvemos a la radio, dejamos el concierto atrás. ¿Dónde iremos la semana que viene? ¿Quién puede saberlo? Quizá alguien que esté a mi izquierda. ¡Vamos allá! Take you out of love. ¿Con qué sección empezamos? Pues con la agenda, eso está claro. Hoy queremos hacer una agenda cultural diferente. Os traemos una sección especial aprovechando que esta semana Raimundo Amador actuará en Málaga. El genial guitarrista ofrecerá su directo el próximo sábado día 19 de febrero en la sala París 15. Y para hacer ganas e ir calentando el ambiente hasta que llegue el sábado, esta tarde dedicamos nuestra agenda cultural a repasar la trayectoria musical de Raimundo Amador, una mezcla insólita de flamenco y de blues. Raimundo Amador Fernández nació el 26 de mayo de 1959 y es un guitarrista y compositor de flamenco español. De origen gitano, Raimundo Amador nació en Sevilla y ha pasado gran parte de su vida en el barrio de las 3.000 viviendas. Su estilo de música siempre ha ido enfocado a fusionar el flamenco con otros estilos como el rock o el blues. Raimundo Amador aprendió flamenco con su padre y de quien todavía hoy toca alguna de sus falsetas. Como decíamos, Raimundo vivió el flamenco en la calle y en ese mismo ambiente conoció a los grandes del rock y del blues que tanto le han fascinado siempre y a los que ha intentado acercarse sin renunciar al flamenco. Hablamos de figuras de la talla de Bob Dylan o Jimi Hendrix. Con tan solo 12 años, Raimundo recorría las calles de Sevilla tocando la guitarra a cambio de un bocadillo o de unas pocas monedas para coger el taxi que le llevaría de vuelta a casa, que digo yo que podría coger autobús. No había... En el tablao de los gitanillos conoció a Camarón de la Isla y a Paco de Lucía, con los que años después colaboraría en la grabación de La Leyenda del Tiempo. A mediados de la década de los 70 conoció a Kiko Veneno, pero no sería hasta 1977 cuando, junto a su hermano Rafael, los tres formaron el grupo Veneno. Veneno influyó en los nuevos rumbos de la siguiente generación de músicos andaluces y en su corta trayectoria anticiparon tendencias de las que otros pudieron sacar mucho más provecho comercial. En 1981, Raimundo salía de nuevo con su hermano Rafael y juntos empiezan a darle vida a la fusión flamenco-blues. El nuevo grupo se llamará Pata Negra. Después de bastantes colaboraciones y tras la disolución de Pata Negra, grabando su último concierto en disco en 1989, tenía yo un año, fíjate que me acuerdo, Raimundo Amador impulsa un nuevo grupo de blues flamenco junto al antiguo guitarrista del grupo Guadalquivir, Luis Cobo, más conocido como el Manglis. Tras la disolución de la banda, decide iniciar su carrera en solitario en 1995, lanzando su primer disco, Gerundina, como su guitarra, en el que contó con la colaboración de Andrés Calamaro o B.B. King, entre otros. En 1997 aparece su segundo disco, En la esquina de Las Vegas. En este trabajo, Raimundo Amador se centró en la guitarra eléctrica. Este mismo año, Amador colabora con la cantante irlandesa Björk, tocando su guitarra española en su tema So Broken. ¿Björk hacía de guitarra o de cantante? O lo mismo hacía el amplificador. ¿Te imaginas? ¿Lo visto? Menudo ataque gratuito a Björk. Es que me recuerda a la sección de Padre Familia de... ¿Es humorista o es Björk? Y suena una aspiradora o algo así y era Björk. Bueno, en octubre de 1998 graban directo Noches de Flamenco y Blues, contando con colaboradores de lujo como Remedios Amaya, Kiko Veneno, Charo Manzano, B.B. King y Juan Perro. Surgió una profunda amistad entre Raimundo Amador y B.B. King, el maestro de maestros en la música americana. De hecho, el sevillano acompañó a B.B. King en su gira por España de 2004, dejando unos directos contundentes y llenos de virtuosismo. 7 discos componen la discografía de Raimundo Amador, unas de la guitarra y uno de los pocos artistas que han sabido combinar algo tan nuestro y andaluz como el flamenco con el blues más eléctrico. Por todo lo anterior hemos querido dedicar la agenda cultural de hoy a Raimundo Amador, del que os recordamos que actuará el sábado en la Sala París 15, ya sabemos dónde está, dentro de la gira de promoción de su último disco Medio Hombre Medio Guitarra, una combinación que define las mil maravillas al artista sevillano. Con el primer single del álbum llegamos a la primera pausa del programa, pero no os vayan muy lejos porque enseguida volvemos con todas nuestras secciones habituales y con la mejor música. Yo todavía no te he escuchado. Hola de nuevo, ya estamos aquí tras la agenda, tras la pausa musical. Y bueno, antes de pasar al cine, queremos recordar el número de teléfono por si queréis llamarnos e intervenir en directo para contarnos lo que queráis. Recordar el 952-61-15-67-67. Y bueno, vamos a echarle también un vistazo al chat, que hoy lo está monopolizando Alicia desde Inglaterra. Y que bueno, dice que no estaba dispuesta a escucharnos, cosa que me parece muy sincera y horrible. Pero dice que la cuña la ha convencido, así que sirvió para algo quedarnos el otro día sin cenar, Leandro. Aquí trabajando como esclavo para tener la cuña lista para esta semana, parece ser que ha servido. Tenemos una oyente nueva, bueno, nueva. Le hemos repescado. Hemos perdido 8, pero hemos ganado 1. Está bien, somos como el Unicaja. Estamos renovando. Tenemos un bagaje ahí. Y nos comenta que le encanta que Secretaria sea una peli sobre caballos. Ahora vamos a entrar más en detalle. Y yo creo que nos da el pie perfecto para meternos en el cine, ¿no, Leandro? Sí, vamos allá, ¿no? Sí. Y empezamos con la única película que tiene un Oscar asegurado, Cisne Negro, de Darren Aronofsky. ¿Cómo se pronuncia esto, Fernando? Aronofsky. Madre mía. Y protagonizada por una gran Natalie Portman, Mila Kunis y Vincent Cassel. Decimos que es la única película que tiene asegurado un Oscar porque Natalie Portman ha arrasado en todos los certámenes a los que Cisne Negro ha acudido y todo el mundo la da ya por ganadora, a la actriz israelí. Portman da vida a Nina, una bailarina que quiere ser la cabeza de cartel con la próxima obra de su compañía, El Lago de los Cisnes. El director de la compañía lo hará con una novedad. El cisne negro y el blanco lo interpretará la misma bailarina y Nina tiene todo lo que hace falta para ser solo el blanco. Anoche tuve un sueño muy raro. Era el de una chica que es transformada en cisne y necesita el amor para romper el hechizo. Pero el príncipe se enamora de otra. Y ella se suicida. Me ha prometido más papeles de solista esta temporada. Ya es hora de que te los den. Y eres la bailarina más entregada de la compañía. Nuestra nueva reina de los cisnes. La exquisita Nina Sellers. Finalmente consigue el papel, pero su obsesión por alcanzar la perfección como cisne negro empieza a consumirla. La consume tanto que empieza a ver a Lily, una de las bailarinas de la compañía, primero como amiga, después como algo más y finalmente como la chica que quiere quitarle su puesto en la vida. Empieza a tontear con pastillas y empieza a mezclar amor con idolatración por el director de la compañía, que aprovechando las lecciones que le da, se empieza a aprovechar también de ella. Su relación con su madre se empieza a ir al traste y va enloqueciendo paulatinamente. Siente mis caricias, responde a ellas. Me dijo que teníais algunos problemillas. ¿Por qué te lo dijo a ti? Tienes que desmelenarte un poco. ¿Qué has hecho para conseguir el papel? ¡Aprovechate mientras puedas, Nina! ¿Qué hace ella aquí? Sé que va por mí. Nadie va por ti. Ese papel te está destrozando. La única persona que se interpone en tu camino eres tú misma. ¿Qué ha sido de mi dulce niña, ¡Se ha ido! Cisne Negro cuenta con la dificultad de hacer interesante una película sobre ballet. Así que, ¿cómo atraer a un hombre a una cinta así? Pues añadiendo una escena lésbica entre Natalie Portman y Mila Kunis. Estoy parafraseando a Natalie Portman, que fue ella misma la que dijo eso. Y está de buen ver. Lo dejo ahí. En los últimos días ha salido la información de que en los bailes no era Natalie Portman la que actuaba. Este hecho no empaña la labor de Portman, que tras ser la reina Amidala y la protagonista de V de Vendetta, puede alcanzar su mayor éxito por interpretar a una bailarina de ballet. Aronofsky nos muestra una adaptación libre del Lago de los Cisnes para el cine, con el ballet como tema central, pero contando la historia que desde hace tantos años se viene interpretando y bailando en los distintos escenarios del mundo. Con una estética muy oscura, el director nos cuenta esta historia sin aburrir, haciendo de fácil visionado la película y que todo el mundo pueda disfrutar. Personalmente creo que es una cinta que con el tiempo se revalorizará bastante. Y la segunda propuesta del cine de hoy es Secretariat, una historia de Disney acerca del mundo de las carreras de caballos. Os mostramos parte del tráiler. ¿Habías visto algo igual? Tiene fuego dentro. ¿Cuál de las dos es la dueña de Secretaria? Su nombre es Secretaria. Tienes que demostrar que eres un campeón. que come demasiado y se apoya contra el cajón de salida como si estuviera de vacaciones. Tenemos que reunir 6 millones de dólares. Lo conseguiré. Las carreras de caballos son demasiado para las amas de casa. Es como cualquiera de las apuestas multimillonarias que las amas de casa tenemos que hacer a diario. La película está basada en un libro de igual nombre, escrito por William Knack, en el que se cuenta la historia real del ganador de la Triple Corona en 1973. Penny Chenery, personaje al que da vida Diane Lane, es una madre y ama de casa que se compromete a hacerse cargo de las caballerizas Meadow Stables en Virginia, propiedad de su padre que está enfermo. Ojalá tuviera esa pronunciación en inglés, tío, te digo en serio. Meadow Stables. Te lo juro. Tienes que tomar mucho té a diario para conseguirlo. Creo que tú vas a ser mi profesor de inglés en vez de que me está dando clases. Of course. Pero ella desconoce totalmente el mundo de las carreras de caballo. Contra todo pronóstico, Chenery, con la ayuda del veterano entrenador Lucien Lauring, interpretado por John Malkovich, se abre paso en un negocio dominado por hombres. Finalmente, acaba consiguiendo la primera triple corona en 25 años. Esta es una peli para toda la familia, que va sobre caballos, como he dicho al principio del programa, y mucho menos gore que la que os vamos a presentar ahora. Se estrena este viernes la 7ª y última entrega de la saga de terror sobre Jigsaw, el asesino del puzzle. Hablamos de Saw 7, proyectada en 3D. ¿La trama de qué va? Bien, pues mientras se libra una lucha mortal, cuidado, mortal, en torno al legado de Jigsaw, un grupo de supervivientes de su juego se reúne para buscar el apoyo de Bobby Duggan, gurú de la autoayuda y también superviviente de Saw. Sin embargo, los oscuros secretos de Duggan desencadenarán una nueva oleada de terror. A mí, personalmente, no me gustan mucho las pelis de Saw, me parecen un poco repetitivas y desagradables. Así que si os parece, en vez de poner un fragmento de la peli, os vamos a poner a continuación el adelanto de otro de los estrenos de esta semana, la también adaptación al cine y en 3D, de El Oso Yogi. Una peli que, la verdad, es bastante mala, no os vamos a mentir, pero traumatiza menos. ¡Tú, métele caña, Bubu! ¡Bicho! Ponte en marcha con los osos más marchosos del planeta. Este es Yogi. Y este Bubu. Esto va de fábula. Cuando se trata de comida. Ahí llegan los primeros clientes. No hay cesta que se le resista. Bonito día para ir de picnic. Vale, yo he acabado casi más asustado que después de ver el trailer de Saw. Te lo digo así. Es que esa vocecilla sureña, ¿no? Así, ah, yo, qué pacha, un poco. Es que, ¿por qué siguen adaptando estas cosas, no? Y a ordenador. Tío, ¿no pueden amaestrar un oso? Grabar un Doctor Dolittle. Exactamente. Que no se depile Eddie Murphy. Tiene un oso Yogi perfecto. ¿Y quién cogemos de Bubu? Gary Coleman. Se murió, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Oh, Dios mío. Te acabo de deprimir, ¿verdad? Totalmente, no lo sabía. Lo siento, ya voy a dejar de estropear cosas. Tras estos estrenos, vamos a dar paso a nuestra pequeña tertulia sobre cine, en la que hoy os hablaremos a coalición de estrenos de Saw de una película de terror mítica, marcada por una extraña maldición que vamos a derratar ahora. Esta tarde, Málaga Go se llena de un Poltergeist. ¿Esta es la música de Poltergeist? Alucinante, pero sí, ¿eh? Y parecen los chicos del coro. Eso estaba yo pensando esta tarde. Digo, vaya cosa más rara para una película así de miedo. Entonces, bueno, me parece que la voz de niño da así susto como Freddy Krueger. No sé, tío, me estoy descolocado. Parece que esto también va de caballo. El otro día. De póster con caballo en vez de actores. Estaría muy bien, ¿eh? ¿Te imaginas? Estaría muy bien. Me daría mucho miedo, tío. ¿Cómo puede haber un fantasma de un caballo? Bueno, se nos está yendo la cabeza. El caso, el otro día cuando pensábamos cómo preparar el programa de hoy y vimos el estreno de Saw, que a los dos nos da bastante miedo, o al menos a mí, Leandro, digo los dos para no quedar yo de cobarde, ¿no? Yo es que Saw he visto nada más que la 1 y la 2 y dije, ya, creo que ya. Yo he visto la 4 y la 6. Es que la 1 y la 2 son buenas. Por eso mismo no quise ver ninguna más. Dije, yo es que no entiendo nada, porque como la he visto así, la 4 y la 6 saltea. Ya llega un momento en que pierde la historia. Es que yo creo que por lo visto, has visto las peores. El malo murió en la tercera o la cuarta y luego siguen sin el malo. Como que el malo muerto deja unas trampas. No las entiendo. Es como Aida. Se va Aida, pero sigue la serie. Entonces dijimos: bueno, pues vamos a hablar de una peli de terror que sea un gran clásico para compensar un poco. Y nos acordamos de Poltergeist y pensamos en su música aterradora. Luego nos descargamos esta. Y bueno, queremos contaros Poltergeist, por si no lo habéis visto, una peli de miedo que cuenta cómo una familia se compra una casa en un barrio apacible y empiezan a suceder cosas raras, como que las sillas de la cocina se colocan formando una montaña sola, la niña pequeña empieza a ver la tele con interferencia, escucha voces que la llaman, y debajo de la piscina hay un cementerio lleno de huesos. Cosas que puede pasar si te vas a vivir a Gibraltar o... ¿Te imaginas poste que hay en Gibraltar? O puede incluso al candado, que las casas se caían. No sabemos si había huesos debajo, ¿no? ¿Las casas se caían en el candado? Sí, había una cosa rara. Dios, corrimientos de tierra. Corrimientos siempre son malos. Bueno, yo tengo que decir que esta película yo creo que es una de las más parodiadas en el cine. Hombre, el episodio de Padre de Familia. Ese episodio es mítico. Cuando Chico empieza a hablar con la tele, habla del final de Friends. Es alucinante. Que no lo entiende nadie. Os contamos también que Poltergeist, el nombre de la película, viene del alemán. Polter significa hacer ruido y Geist significa espíritu. El fenómeno en sí, un Poltergeist, es un supuesto fenómeno parapsicológico que consiste en, atención, esto es importante, por lo general son ruidos o movimientos de objetos y se le atribuye a espíritu, entidades malignas como las que siento yo en este estudio, e incluso a otras causas sobrenaturales. ¿Y qué es eso de la maldición que hemos hablado antes, Fernando? Que antes me has contado y me he quedado un poco flipando. Pues muy curioso porque la peli tuvo mucho éxito. El guión es de Steven Spielberg, que ya era bastante famoso por la época. Y la verdad que tiene muchas escenas muy parodiadas y muy famosas, pero la película cobró fama a raíz de que 4 de los miembros del reparto murieron después de la película. ¿Que murieron 4? Murieron 4. No más que sabía de la niña, que había muerto. La niña murió con 12 años de una obstrucción intestinal. Después, la que hace de hermana mayor... Años después murió al ser estrangulada por su pareja. Bueno, ya en la segunda parte, pues la peli tuvo segunda y tercera parte. Mala. Como el exorcista, que ¿para qué tocar? Pero cuando hay éxito, pues quieren hacer caja, ¿no? Y un personaje, Julian Beck, que hacía de Reverendo Kane en la segunda parte, murió en el 85 de cáncer de estómago después de terminar el rodaje. Y otro que salía también en la segunda parte, que hacía de brujo, murió pues, en un trasplante de corazón y de pulmón también al poco de acabar la película. O sea que... ¡Qué racha, macho! La película, la verdad que, bueno, ganó, eso sí, 3 premios Oscar. Estuvo nominado a 4, pero se llevó uno a 4 también por delante. La verdad que es una peli muy recomendable, a lo mejor un poco antiguilla, pero yo creo que todo el mundo se acuerda de la escena de la medium gritando ¡ve hacia la luz! ¡Ve hacia la luz! Es que yo creo que las películas nuevas de miedo no son nada recomendables, están mucho mejor las antiguas. Porque no son... Yo creo que no son de miedo, son... Es como son de susto, que no es lo susto mismo. De dice, ahora llega la música y te da miedo, de que le arrancan un tío el corazón y es desagradable porque lo ves. Es que son de sangre, son gore, ¿no? Son... Está el ejemplo ahora de Freddy Krueger, que se estrenó el año pasado el remake. Freddy Krueger, vaya, la nueva es regular, no es mala, es regular, pero tuve la antigua y eso es otra cosa. No se parece. Yo me acuerdo de una película que tiene un montón de años, eso imagínate tú para encontrar el corte. Se llama Los 39 Escalones. Y la escena que da más miedo, bueno, se supone que es uno que vive en una casa, que enviuda tal, y empieza a pensar que hay un espíritu en la planta superior de la casa. Y es una típica casa palaciega y la escalera en forma de caracol y tiene 39 escalones. Y la escena, el clima de la película es cuando cae una pelota azul por todos los escalones a cámara lenta con una música cagante y no se ve nada. Pero ¿sabes lo mejor? Es que me acabo de acordar de eso. Esa película es española. ¿Sí? Esa película es española porque el otro día vi 10 películas que jamás ganaron un Goya. Y está esa película que tú me has relatado. Es una película, da miedo, es que lo importante es que tú te acuestes y digas, uff, estoy asustado. Y cuando yo veo las de Saw, pues vomito y luego ya me acuesto. Sí, la verdad es que el terror de ahora es de dar asco, de casquería. Que a mí me gusta la casquería, pero la casquería bien llevada. Porque la casquería, si te pones casquería, es para reírte, no para dar miedo. La verdad que sí, es una película que os recomendamos. Y yo también quiero recomendar, aprovechando que la vi ayer y estaba ocioso por la noche, Los Intocables, como decía al principio del programa, la historia de Elliot Ness basada en hechos reales. Bueno, la peli se basa en una novela, ¿no? Que la novela es como fiesta, todo se lo inventan. Pero la historia real, en los años 30 en Chicago, Al Capone dominaba todo el cotarro y el Departamento del Tesoro envía a Elliot Ness, que en Los Simpsons era Red Banner cuando la ley seca, para que lo detenga, y después de un montón de peripecias, como la policía es tan corrupta, no pueden pillarlo y lo acaban empurando y metiendo en la cárcel por un asunto de impuestos, que durante la película al principio se cachondean un poco, como diciendo, no paga su declaración de Hacienda, qué tontería esa, ¿no? La película está muy bien, está protagonizada por Kevin Conner de Jesús, hombre, no hay mejor actor que ese. acompañado de la gente Malone, que Sin Connery. Yo siempre he visto a Sin Connery igual, tío. Tú ves a Sin Connery en esa peli y es igual que ahora. Siempre fue viejo. Es alucinante. Yo creo que Sin Connery, desde que hizo La Liga del Hombre Extraordinario, se ha quedado ahí. Creo que le traumatizó tanto esa película. Se ha retirado. ¿Se ha retirado? Normal, después de hacer eso, normal. El año pasado se retiró. Dijo que ya... La Liga del Hombre Extraordinario es una película que yo la vi en el cine y nada más que verla en el cine, mi amigo y yo le sacamos creo que 20 y pico fallos. Solamente de un visionado. Es que era muy mala. Qué crueldad, ¿no? Era muy mala. Iba el Nautilus por los canales de Venecia. Cuidado, un submarino por los canales de Venecia. Con lo sucio que está. Iba raspando con las paredes. Y iba, tenía que dar una curva y la da. ¿Sabéis? En otro plano, pum, que ha dado la curva. ¿Cómo ha dado un giro ese submarino? Te voy a decir una cosa. Peor es lo que hacen con The Tour y en Venecia, ¿eh? ¿Qué hacen en Venecia, por Dios? Porque hacen una persecución a cámara... No es a cámara lenta, a cámara normal, solo que las lanchas van muy lentas por los canales. Y es una persecución a 5 por hora y se escapan. Madre mía. Es algo así como diciendo, están huyendo lentamente. Y lo dejan ir. O sea que Venecia puede estropearse mucho más, creo yo, ¿eh? Joder. Y Johnny Depp corriendo por los tejados, hablando en portugués también... Por los tejados de Venecia es también una escena importante. Una anécdota del rodaje que estuve escuchando, creo que fue... ¿Cuándo fue? Antes de las nominaciones a los Oscars. No, miento, los Globos de Oro. Los Globos de Oro. Sí. Que un día iban a salir a cenar Angelina Jolie y Brad Pitt y dejaron a Johnny Depp encargado del perro de Angelina Jolie. Y se iban a cenar, estaban cenando y recibió Angelina Jolie una llamada a Johnny Depp diciendo que estaba arrinconado por el perro. ¿Arrinconado por el perro? Yo creo que si se lo hubieran metido en la película... Hubiera sido mucho mejor, ¿eh? Hubiese ganado más, ¿verdad? Joder, por lo menos tiene emoción. Arrinconado, pues, ¿qué perro es, eh? No, eso no lo sé. Era un bulldog, ¿no? Algo así, pero... Bueno, es que también tuve a Johnny Depp y yo creo que el bulldog se puede comer a Johnny Depp. Está el hombre cuálido, ¿eh? Y además, una cosa muy curiosa es que el tío corre igual que Jack Sparrow. ¿En serio? ¿En serio? Corre igual. Eso no es personaje, ¿no? Sí, es suyo. Es suyo de... Como hace de él, yo estoy convencido que hace de él. Porque yo vi también la Ventana Secreta, que es una adaptación de una novela de Stephen King. Y el tío se presenta como él va, con los pelos desastrados, las gafas, la bata de estar por casa. La verdad que es un actor que tiene éxito cuando hace de raro, porque cuando le ven un papel... Bueno, yo no he visto ningún papel normal. Exactamente, es que siempre está haciendo cosas raras. Se junta con Tim Burton y es lo que pasa. Pero tío, si tema perro ha perdido mucho para mí, la verdad. Bueno, yo también he visto una película esta semana, que es la que te he comentado antes, de ¿sí? Los chicos están bien, que trata de una pareja de lesbianas que se inseminaron cada una y tuvieron un hijo. Y esos hijos, cuando la chica que... ¿Tuvieron dos? ¿Qué? ¿Uno cada una? Sí, exactamente, pero del mismo donante, que es lo que a mí me dejó un poco... Ah. No sabía que eso se podía hacer. Y cuando la chica, que era mayor, cumplió 18 años, se puso en contacto con el donante, se conocen, entran en familia... Total, un rollo muy raro que no sé ni cómo esa película está nominada al Oscar, por Dios. ¿No te gustó entonces? Sí, está entretenida, pero ya está. Para verla una tarde en Antena 3, yo creo que está muy bien, pero... Con anuncios. Exactamente. Antena 3, que es ese canal que en mitad de los anuncios te pone a veces cachos de película. Es la característica después, fundamental. Pues la revista, a ver cuánto dura la película. Empiezan así y termina a las 3. ¿Esto qué? De 3 a 8, tío. Dices tú, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Titanic 2 o qué? ¿Existe Titanic 2? ¿Te lo conté? Sí. Pues bueno, si quieres, vamos poniendo punto final a nuestra tertulia de cine. Cada vez le echamos más cara y nos echamos más enemigos en la tertulia, ¿eh? 10 oyentes y nos apoyan, o sea que... Pues tú verás cuando hablemos de los Goya en DFAL, eso va a ser ya... Va, aquí no se va a salvar a nadie, ¿eh? Pues bueno, vamos a hacer la segunda pausa de la hora, os vamos a dejar escuchando Raimundo Amador de nuevo, que se ha venido aquí al estudio esta tarde para tocar unos cuantos temitas. Esta vez es en directo, lo cual tiene más mérito, y va a tocar con su amigo B.B. King, Bolleré, una canción que tiene una historia a la mar de curiosa. Bolleré es una canción antigua que escribió una cantautora francesa. Y en realidad es Bolloré, que es el nombre de una marca de papel para liar tabaco. Entonces, si tú escuchas la letra... sí, pero Raimundo Amador lo convirtió en Bolloré con ese acento sevillano, ¿no? Si tú escuchas la letra, empieza Bolloré, me vuelve loco, no puedo vivir sin ti. Estás todo el rato pensando que es una historia de amor y no, es papel para fumar. Pero vaya, es espectacular, hay que escuchar los punteos de guitarra. Así que enseguida volvemos con los deportes. Ya no puedo olvidar. Estamos de vuelta, vamos a pasar a los deportes, luego a los Goya. Alicia, no te me impacientes, y aprovechamos para agradecer tu participación activa y hasta hace poco solitaria, ahora ha llegado Mixbag, en el chat del programa. Recordad www.malagago.blogspot.com. Ya mismo tendremos nuestro dominio propio. Cuando ahorremos 11 euros nos compramos uno para nosotros. Lo difícil es ahorrar 11 euros, Ya ves con la de vicios que hay. Nos comentaba Alicia en el chat que los Goya arrasó la peli Pan Negro, que va sobre la posguerra y que creo que irónicamente considera una peli muy... una temática muy innovadora. Nos dice también que en Sau se quedó por la tercera o cuarta entrega. No creo, Ali, porque yo creo que vi la sexta en tu casa. Y dice que más mérito tiene hacer una peli entretenida sobre caballos. Pues es verdad. Pero si tú ves Spiri, el corcel indomable... ¿Se ha caído ese papel? Sí, me ha asustado. ¿Tenemos Poltergeist? Hemos empezado, ¿para qué hemos hablado? ¡Qué miedo! ¿Para qué hemos hablado? ¡Qué miedo! Oye, esa silla se ha movido también. No quiero culpar a nadie. Parece que llega también Frank, que nos saluda desde Göteborg. Frank, te queremos. Eres nuestro Pokémon favorito. Y bueno, después de repasar el chat, vamos a la actualidad deportiva, que este Málaga no nos da más que tragedia, ¿no, Leandro? Pues sí, vamos a hablar de la actualidad deportiva. Y bueno, cuéntame tú, ¿cómo ha ido el partido? Pues el Málaga volvió a empatar, ahora en casa y con un grandísimo sufrimiento ante el Getafe de Yo me lo merezco, Michel. El resultado fue de 2-2, pero en el minuto 80 el Málaga perdía 2-0, por lo que esto para nosotros es como una victoria. Mal partido de Arnau y Miku y Colunga. Miku es cedido del Valencia, me parece. No, ya es fichado por el Getafe. Adelantaron a los madrileños, pero Batista en un claro penalti que acertó y un postrero gol de Rondón en el 94 llevaron el empate al marcador. Este empate complica más aún la situación malaguista. El club sigue último en la tabla a 4 puntos de la salvación y cada vez con más equipos despegados. Y también con un calendario francamente duro. Esta semana visitará al Villarreal, que bien es cierto que está en una mala racha, pero a ver si viene cansado del partido de UEFA y lo podemos beneficiar. Ojalá tuviésemos esas malas rachas, 2 partidos perdidos nada más. Bueno, sí, y está en Champions. <¿qué? risa> Bueno, este partido será el domingo a 5 de la tarde. Pellegrini visitará su antigua casa y a ver si se puede traer consigo algún puntito de recuerdo, que no va a salir mucho. Yo creo que se va a llevar un par de collejitas. Yo creo también. Que el Villarreal creo que perdió porque Rossi tenía fiebre. Oye, ¿qué pasa con Milmar? Que empezó muy bien, la temporada pasada estaba muy bien, pero este año está muy flojito. Porque yo creo que el Villarreal tiene muy buen equipo, pero no tiene ningún banquillo. Y en cuanto falta alguno de ellos, por Jabalero, tiene un mal día, se nota muchísimo. Sí, la verdad que sí. Tiene una cantera, pero no le está sacando este año provecho. Y bueno, volviendo al Málaga, dentro del club ha sido una semana muy dura. Si la semana pasada os decíamos que el Málaga iba de cabeza por Moyá, pues la lesión ha hecho que los blanquiazules se echen para atrás y finalmente el guardameta del Elche, Caballero, del que hablaba muy bien su compañero el año pasado. Es que estuve viendo Gol a Gol el lunes por la mañana en Canal 2 Andalucía. No, sigue siendo mi amigo, por favor. Por supuesto. Y me pareció curioso porque... fue Zamora, por lo visto, de la temporada pasada en segunda. Sí. Y la verdad que está muy bien. Así que el elegido por el Málaga. Y esperemos que debute este domingo. Y nos dure más que el pobre Asenjo, a ver si se recupera también. Sí, la verdad, el Porto tiene buena pinta. El año pasado, en el partido de Copa contra la Real Sociedad, se marcó 2 partidazos impresionantes. Sí. Pero claro, es Copa y es contra la Real Sociedad y son 2 partidos, que no podemos fiar nada más que por eso. También nos traíamos el mejor portero de segunda, Rubén, y ahí está. Ya. Ficha de segunda me parece un atraso, pero vaya, no había otro lado donde coger. Bueno, y en el fútbol más cercano al barrio, en el grupo 13 de la Liga Nacional Juvenil, el 26 de febrero empató otra vez a 3 ante el Marbella. Este resultado los mantiene en sexto a 12 puntos de los puestos de ascenso. Esta semana visitará al Imperio. ¿Cómo suena eso, eh? Visitará el Imperio Romano. Tiene que poner la música de la Guerra Galaxia o algo así. El Imperio Otomano, suena una cosa como visitará al Imperio. Y todavía el Imperio será de los equipos que pierde. Pues creo que sí, que no va muy allá en la tabla, eh. Bueno, y si cambiamos de deporte, nos vamos al baloncesto. Esta semana pasada se disputó la Copa del Rey. Unicaja no la jugó. Y mientras Bernie visitaba la Alhambra, los 8 primeros clasificados se disputaban una de las competiciones más apasionantes que hay en España. Unicaja... ya vendrá otro jeque para el baloncesto. Sí, ¿no? No brilló este año la Copa del Rey por su gran juego, pero la verdad que fue apasionante. Y finalmente el Barça rompió la maldición, revalidó título, Navarro ya tiene 5. Suerte que no es como Raúl, tiene 6 dedos en un pie, si no, imagínate. ¿Raúl tiene 6 dedos en un pie? Sí. Ahora, sí, explico, sí. Ahora me explico todo. Porque marca, ¿no? Ahora lo explico todo. El Barcelona se llevó el título, le ganó al Madrid, que parece que es un poco como en el fútbol. Mucho dinero, pero poca cantera y poco juego. No, pero la verdad es que el Madrid plantó más cara de lo esperado. Yo me creí que iba a estar más de fondillo, pero... Yo creía que iba a perder contra el Power en semifinales. Lo pues vi sí, yo ahí... Víctor Claver y Rafa Martín han estado muy bien, pero... Y contra el Gran Canaria, no sé, creo que fue Carroll, se marcó el tío un partido 30 puntos. Carroll es que está espectacular, llega una forma. Y casi los deja fuera, es que el Madrid llegó como con a tranca y barranca a la final. Y el Barça, mucho Barça. Cuando juega Messi en el quinteto titular es un espectáculo. Pero bueno, tú has dicho de Carroll, pero el que estuvo también espectacular fue Basiliadi en el partido contra el Caja Laboral, que en un rato se marcó casi, creo que fueron 28 puntos o algo así, con un 32 de valoración. Falló los dos tiros clave, también es verdad. Pero... no se puede tener todo. Pero marcó 8 de 12 en triple, que fue una burrada, fue una burrada. Es un partido impresionante, que fue el que metió al equipo en el partido, si no se hubieran ido a la porra. Sí. Bueno, pero vamos a hablar de Unicaja, que esta semana van a jugar 2 partidos. El jueves antes el Tubos a las 8 menos cuarto. Y el domingo a las 12 y media jugará el derbi andaluz por excelencia, el ACB, el Cajasol-Unicaja. Los 2 partidos se han televisado por Canal 2 Andalucía. Lo de... Ah, que andaluz, que andaluz. Es que había entendido el derbi por excelencia, digo, esto es ironía propia de Alicia. No, hombre, no. Yo desde, que, andaluz, desde que no es Caja San Fernando, yo es que no lo siento. No, no sé por qué, no sé decirte el por qué. Por cierto, que me dicen aquí, tengo aquí como un run en la izquierda que me dice que se ha lesionado Jiménez. Sí, va a estar 1 mes de baja y por eso ya comentamos la semana pasada que estaban pensando en subir a Sinanovi al primer equipo. Están esperando que le den los papeles porque no tiene todavía la nacionalidad española y no pueden jugar con otro extranjero. A mí lo que me parece cruel es que Benny no se lo llevase a la Alhambra. No tenía nada que hacer, lesionado. Pero no, y la Alhambra tiene ascensores. Eso parece que es antiguo, pero eso tiene para subir para bajar ascensor, te lo digo. Lo que pasa es que sabes el problema, que a lo mejor muletas para gente del tamaño de Jiménez no hay. Ni ascensores. También, ¿verdad? Bueno, y el filial, el Clínica Rincón, dio la campanada al ganar al Baloncesto León por 83-81, algo bueno tenía que pasar, remontando en un gran último cuarto. Pigui García fue el mejor del Clínica con 15 puntos, pero fue Rafa Freire el mejor valorado. Los malagaños se colocan duodécimo y esta semana jugarán mañana ante el Tarragona 2017, a ver el nombrecito, a las 8 y media y el domingo a las 6 ante La Palma. ¿Qué pasará en 2017 para que sea tan importante? ¿El fin del mundo azteca? No, eso era 2012, ¿no? Sí, eso es el 21 de diciembre creo que se acaba el mundo. Hay una noticia que doy aquí, en primicia. El 21 de diciembre, según los aztecas. Bueno, todo sea por la audiencia. Y vamos ahora con el balonmano. En la Liga Sobal, el Antequera cayó con contundencia ante la de Mar León por 37-25. La derrota no les baja de la décima posición y esta semana jugarán tan solo mañana, que sí, el fin de semana no la jugarán porque creo que pierde la Copa del Rey. Y jugarán ante el Naturhaus La Rioja a las 9 menos cuarto. Y en la primera estatal, el Ciudad de Málaga empató a 22 ante el Tenerife, mientras el Chin Malagueta parece que ha cogido la dinámica ganadora que le dure y venció al Melilla por 31-23. El Ciudad de Málaga recuperó su cuarta plaza y esta semana se enfrentarán al Gran Canaria el sábado a las 6. Media hora más tarde jugará el Chin Malagueta ante el Puente Genil e intentarán salir de la duodécima plaza que ocupan, que es la antepenúltima realmente. Y terminamos con el polideportivo, que hoy viene muy escaso, la verdad, porque en hípica tenemos solo la hípica, imagínate. De caballo, estoy de los caballos harto ya. Y el jinete Samuel Oliva se impuso en el Gran Premio del Concurso Nacional de Saltos. Y por otro lado, en el Campeonato Sub-23 de Andalucía de Atletismo, acabó con 20 medallas para los malagueños gracias a la actuación conjunta del Nerja, el Mija y el Atlético Málaga. Y ahora vamos a conectar en directo, gracias a los milagros de la tecnología, con el balonmano. Pero si ya había puesto aquí el Valencia. ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo? ¿Balonmano? No sé, tío. Está jugando aquí. Sigue. Estoy aquí en Radio Televisión Española. Sigue el previo. Ah, el previo. Me han timado, tío. Nada, yo te lo digo aquí. El Valencia va empate a 0 todavía contra el Schalke 04. Acaban de empezar los partidos. Que hoy jugaban Valencia Schalke, Milán Tottenham y Copenhague Chelsea. Copenhague Chelsea, no. Y el Madrid Lyon también jugaban. No, no, no, no. Eso es el martes que viene. Es que son 2 semanas ida y 2 semanas vuelta. Como pueden ver, los oyentes estamos muy preparados así. Sí, no, porque mi padre ha empezado a blasfemar de que el Valencia y no el Madrid. Yo le he dicho, no, papá, que es que es la semana que viene. Entonces, es verdad, verdad. El sistema este para que dure más, que no entiendo tampoco por qué existe eso. Audiencia, como nosotros. Vaya, vaya. Parece tontería comentar un partido recién empezado, pero que se lo digan el otro día al Español. Casi ya en 91 segundos a la calle. ¿Y tú lo viste justo la expulsión o no? Yo qué sé, hombre. No, es que yo veo que falta. pero no veo que hubiese marcado gol. Yo entonces, creo que es que expulsión. Si falta es roja, pero... Es que exactamente, yo creo que no es expulsión, pero yo comprendo al árbitro, yo si fuera árbitro también lo hubiera expulsado. Yo estoy como Roncero con la dualidad. Ves que el balón va para adelante, ves que ha tocado al jugador... Pues no, amarilla, ¿no? También el Adán este tiene que curtirse un poco. Adán es muy bueno, ¿eh? Es bueno, así que... Adán es muy bueno. Yo lo vi en el Mundial Sub-20, hizo un Mundial Sub-20 increíble. Bueno, pues tras los deportes nos vamos al momento estelar, ¿no? Vamos al momento estelar, a ver con qué me sorprende. ¡Vamos allá! Cerveza, qué buenos ratejos hemos pasado. Desde que era chiquitín, llevo bebiendo cerveza. Para poderla adquirir usaba un falso carnet a nombre de un tal Magui y me entusiasmaba aquí desde que era chiquitín. Impresionante, cada semana te mejora, Fernando. Algún día llegará al tope. La verdad es que claro, Magui, ¿con qué lo rimas? Pues con Queen, gran grupo, donde lo haya, maldita sea. Hablando de Queen, ya que estamos aquí en la temática, ¿te has enterado de las grandes frases de Ramoncín en su entrevista, no? Sí. Que deberían pagar por escuchar a Freddie Mercury. Yo no lo entiendo. Que deberían pagar a él por escuchar a Freddie Mercury. Por escuchar a Freddie Ramoncín. Sí, sí. El que destrozó el Smells Like a Teen Spirit de Nirvana. Y dijo que él el 90% de las veces clavaba los directos, ¿eh? Joder. Además, y bueno, y lo que dijo que era mejor que Bruce Springsteen, eso que se le va el perolo. Eso se entera Narváez y se inmola allí delante. Como estoy usando Narváez, yo creo que coge un avión y está viniendo ya para acá, ¿eh? Bueno, llegamos a DFAL, nuestro espacio para el debate, para la tertulia en el que todos vosotros podéis participar, aunque no queráis, nosotros os lo repetimos. El teléfono es 952-61-15-67 y bueno, tenemos muchos temas y como siempre vamos justitos de tiempo, así que yo creo que podemos empezar por lo más fuerte, que es los Goya, que tiene varios subtemas dentro, las protestas de Anonymous, el discurso de Álex de la Iglesia, el sabotaje de Jimmy Jam, y luego ya si nos sobra tiempo, que Bardem ganó, y los premiados, y pan negro, y tú te comes el pan negro, eso está malo. Yo te voy a decir una cosa sobre Bardem. Yo creo que el premio nada más que es por concordancia. No, porque que es lo que no ha tenido toda la gala. Tenía que dar declaración en español sobre el niño. Y como no traga la prensa y dice, como no le dé el premio, no va a hablar. Es así. Yo creo que es por concordancia, porque como está nominado a los Oscars, la lógica es que ganara el Goya. Pero por esa misma concordancia, si la ganadora, la Raquel Arrasa, es pa' negre, porque han mandado ahí también la lluvia. Pero es algo que yo no entiendo. No hay concordancia. Además, tú imagínate que gana el Oscar, que no lo va a ganar, y ya no le has dado el Goya. Quedas como... Exactamente. Yo casa del herrero cucharada de palo. Es que es una cosa sin sentido. Yo creo que se llama por eso, porque las actuaciones tanto de Luis Tosar como de Antonio de la Torre como de Ryan Reynolds, que se tira toda la película y metió en un ataúd, por Dios. Sí, sí, sí. Es sí. Que es impresionante. La verdad que sí. Es que yo qué sé, yo lo de Bardem a mí me impresiona cada vez más. Además, la película Beautiful, un título tan irónico como nuestra oyente Alicia casi. Porque la película no es nada Beautiful. No, la verdad que es una de las peores películas de lo que ha hecho últimamente Bardem, es de las peorcitas. Y bueno, lo que comentábamos, Jimmy ya me interrumpió, Álex de la Iglesia fue de los pocos que dijo cosas sensatas desde mi opinión. El discurso fue impresionante, yo lo estaba viendo y diciendo, este hombre es que es sensato, es que si hubieran dejado hacer y, la ley sí no hubiera sido mucho mejor. Y la cara que ponía la ministra, ¿eh? ¿Tú te das cuenta que ponía las manos así como el señor Van? Sí, y te estaba escuchando y digo, madre mía, excelente. Qué miedo. ¿Y viste la papada de Leire Pagín? Sí, por Dios. ¿Qué pintaba Leire Pagín ahí? Pues, no entiendo. Pues que una cena gratis, eso es. ¿Es ministra de Sanidad? ¿Ministra de Sanidad qué hace ahí? Ministra de Sanidad que quiere multar a los de la ópera musical Her porque fuman, claro, como va de los hippies, fuman durante la representación. Sí, cierto, ¿verdad? Y lo han denunciado y entonces ya ha dicho que, claro, que si se graban películas en las que para matar a alguien lo fingen, pues que finjan fumar también. Es un razonamiento... Espectacular. Es que por esa regla de tres, en los conciertos cuando ponen también el humo este, los grandes grupos ponen el humo, eso también debe estar prohibido. No es fumar, pero coño... Perdón por el taco. Es un modo al fin y al cabo. Y lo de Anónimo en la puerta, yo me acuerdo de ti con las máscaras de Vendetta. Yo pensé, Digo, está Leandro ahí y ya. Pero no fue una protesta tampoco muy grande, ¿verdad? Fue más lo que hicieron de volcar la página de la Academia de Cine, que la hicieron caer. Pero después no fue tampoco ni muy numerosa, ni... Es que por lo visto con 300, 400 ordenadores sincronizados, puedes cargarte una página web de estas. Sí, y de la Academia, que es algo bastante protegido. De la Academia que todavía irá en KB. Yo tengo que decir, yo me lo pasé pipa porque mientras estaba viendo la gala, estaba en el Twitter, y lo mejor fue el seguimiento de Vigalondo de la gala. estaba todo el rato diciendo que me han puesto aquí al lado una columna que no veo nada, no sé qué, me han sentado al lado de gente que no conozco, me están siguiendo los medios, y los medios, tanto ABC como otros medios, diciendo, estamos viendo a Vigalondo, que está haciendo la gala, pututeando, no sé qué, y al final la gala dijo, ah, que lo sepáis, que no estaba viendo la gala, que estaba en mi casa. Se quedó con todo el mundo, tío. Hizo quedar en ridículo a casi todos los periódicos. Claro, es que te imagínate allí, a mí me sonaba raro, ¿no? Hombre, es un miembro de la Academia del Cine, debería ir, pero después de todo lo que le ha caído, yo creo que ha hecho bien quedarse en su casa. Quitarse de en medio. Sí. Bueno, y lo de Jimmy Jan, ¿cómo lo has visto? Que a nuestra compañera Mercedes y a mí nos ficha la Guardia Civil, pero Jimmy Jan se puede meter donde quiera. Pero tú no crees que ese tío está enchufado, vamos, enchufado, que tiene alguien de dentro que le deja, sino ¿cómo pasa? En tanta seguridad y el tío llega allí hasta lo que tú dices y luego ahora tú te saltas un semáforo y te hacen tacto... No voy a acabarlo, esta tarde no voy a terminar esa frase. Es que no entiendo, porque para subir al escenario tiene que bajar unas escaleras, todo el teatro, sí. Que lo está viendo la gente, porque nadie lo para. Sí. Y cuando y en los campos, cuando las veces que ha saltado al Camp Nou... Bueno, pues es que últimamente estamos viendo que saltar al campo no está complicado, que lo hace mucha gente. Pero no sé, Javier Bardem, tú que eras un tío grande, dale un placaje. ¿Javier Bardem no juega al rugby o lo he soñado? ¿Juega al rugby? No sé, lo he soñado a lo mejor. Pues ni idea. Déjame. ¿Y de la ganadora Panegre? ¿Tú conoces algo de esta película o qué? No. Y además yo el rato que vi la ceremonia, porque estuve viendo a Reverte en VO7, que le entrevistaron. Y eso para mí es sagrado, ¿no? Hombre. Entonces de vez en cuando los anuncios que pone Antena 3, porque Antena 3 manda los anuncios de VO7, no sé por qué, hacía zapping y ponía los Goya y cada vez salía nominado. Es que no sabía si el locutor decía pan negro, pan negre o pan negra. Entonces yo no me entero, la peli, el título está en catalán, o sea, la peli está en catalán... La peli es en catalán, sí. ¿Sí? Sí. Coño. Perdón por el taco. Ha sido una gala rara porque entre el nombre de Panegre y el de Burier, ninguno ha dicho bien ningún nombre. Entonces la mitad no lo habrá visto, ¿no? Esa película, yo creo que en Málaga no está ningún... Por lo menos en multicine yo creo que no está ninguno. Esa es la típica que va a ver Fran. Sí, a ver lo que comenta Fran de Panegre en el chat, que nos ponga algo. Panegre el que desayunará allí todas las mañanas en Suecia. Bueno, y cambiando de tema y volviendo a nuestro punto fuerte, los deportes, Contador parece ser que ha suelto de primera, la fe de la UCI no se va a quedar tranquila y va a recurrir al TAS seguramente. La UCI decía que no iba a recurrir al TAS, que no iba a recurrir, pero tanto la AMA como la UCI parece que van a recurrir y veremos a ver si no le caen dos añitos. Pero por ahora puede correr. Por ahora puede correr, porque sí. Porque no es lo mismo que estés culpado y tú recurras al TAS, estás usando a celebrar, tenemos que darnos prisa, que tú recurras porque estás culpado, que entonces, claro, tienes una condena y no puedes... Eso no ha sonado. Que te dejen libre y te recurran a ti. Tú ahora mismo puedes estar libre, el Contador claro, es ganador claro. Del Tour y es que puede correr. Mucha gente decía si a Contador le convenía que le sancionase España un año y se acabase... Que no ahora, que si recurre lo consideran culpable a nivel internacional, le caen dos. Y lo que haga ahora lo va a perder también. Pero mientras, entonces, como está libre, puede estar demostrando, como por ejemplo la Bismeca, puede demostrar que... Claro, que si es inocente, lo que tiene en que hacer... En la carretera es donde tiene que callar la voz. Sí, la boca. Hasta el final. Bueno, ¿cómo va el Valencia? ¿Sabemos? Pues te lo digo ahora mismo. El Valencia sigue empata a cero. Pues va, llegamos al final. Bueno, nos quedamos sin tiempo para más, llega a las 9 de la noche, ¿algo con lo que cerrar, Leandro? Pues nada más, deseando verte la semana que viene. Bueno, pues nada, la última canción del programa de hoy con la que nos despedimos viene a cargo de B.B. King y su sensacional guitarra. El tema se llama Let Good Time Roll, dejad que los buenos tiempos vengan rodando, esperemos que os guste. Nos vemos la semana que viene, adiós, gracias a todos por estar ahí. Adiós.